Tras los muros de las prisiones se ocultan las vergüenzas y mentiras democráticas. En las cárceles se tortura y asesina a presos y presas. La prensa oculta y manipula la información. Basta de hipocresía. En la mayoría de las cárceles no se ven los barrotes. Para ti también hay preparada una celda. No están solas, todos somos presas. Que se oiga nuestro grito.